Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quédate ahí en la radio porque hay muchas cosas que te pueden interesar de lo que charlemos. Quiero agradecer fundamentalmente a Eli, que nos acompaña en la primera hora en la operación técnica. ¿Qué tal, Eli? Camilo en la producción. Hoy tenemos a una oyente VIP ahí que es mi hermana. Y es un problema porque tengo que hacer que trabajo ahora porque mi hermana es algo así como el jefe. No quiero que la confundan con alguna otra que le dicen el jefe. Bueno, entonces no le... Era tipo... Dice, bueno, acá dice que si le digo eso se lleva la factura, ¿no? Entonces, pues... Tranquila. Las facturas no. Cambiando de tema, bueno, agradecerle, ¿no?, que a mi hermana que vino, teníamos que vernos por otra cosa y está ahora escuchando un rato este programa. Los tiempos en el que estamos viviendo, si digo que sigue la agenda de la decadencia, no es nada nuevo, lo venimos hablando todos los programas. A veces ya hasta me da bronca conmigo mismo tener que algún tipo de cosas repetirlas de alguna manera, ¿no? Pero bueno, uno lo que trata es de hacer una pintura cada vez que viene de las cosas que están pasando. Y yo venía pensando con algunas cosas que pasaron en los últimos días, con las diferentes agendas, aquellas agendas que se siguen desde los grandes medios y que algo... de lo cual algo tenemos que hablar de eso, y después de otras agendas que no se siguen en los grandes medios y que van quedando, y uno dice, ¿y ahora qué pasó con esto? ¿Y ahora qué pasó con esto? Bueno, después nosotros vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con ahora qué pasó con esto, tenemos qué está pasando con el Garrahan, qué pasó, qué acuerdos llegaron en Aerolíneas Argentinas. ¿Qué pasó en la marcha de ayer de los estudiantes de izquierda, que no participó ni la FUA ni otros movimientos y se redujo a una marcha mucho menor? ¿Qué pasa con los metros delegados, que dicen que hay problemas de sarna en los vagones de los subtes? ¿Y qué pasa en algunos lugares, como por ejemplo en Río Tercero, que están desde hace más de 30 días acampando porque han despedido gente y hay un local patronal y empieza a haber problemas con esta empresa química, que en realidad lo que quiere hacer es importar porque le conviene por la economía de este momento? Bueno, de todo eso vamos a hablar después. Sin duda, no quiero dejar de decir algo sobre lo que ha pasado hoy, que es la noticia del día. Condenaron a Cristina Kirchner. Más allá que sigo insistiendo que hay un pacto de impunidad, porque que hayan condenado a Cristina Kirchner no significa que no va a poder ser candidata, que no va a poder seguir en libertad y que no va a poder, como le pasó a Menem ya muy entrado en años, morirse condenado con condena firme, pero era senador y no se lo podía meter preso. Bueno, con mucha suerte es lo que puede pasar con Cristina Fernández. Es muy difícil en estas causas no darse cuenta que ha dejado ella misma, ¿no? Que con muchas cosas que dijo, es evidente que tiene responsabilidad y es evidente que en esta causa que se investigó durante 14 años, que se empezó a dar un poco fuerza en el año 16, porque entre el 2010 y el 2016, por más que estaba la causa, por supuesto que las cajoneaban. Bueno, llegó esto. Es algo, no es mucho. Hubo una condena a 9 personas. Por ejemplo, yo no creo que nadie puede dudar de que Cristina es culpable, inclusive hasta sus seguidores, ¿no? Eso creo que nadie puede dudar. Muchos seguidores de ella, que algunos periodistas dijeron en determinados momentos que la corrupción era necesaria porque era la forma en que se recaudaba para hacer política aquellos que no tenían los fondos. Después toda la argumentación que haya dado Cristina, toda se cae de madura, es solamente es lógica pura, ¿no? No la vi en ningún momento decir por qué no estaba rebatir las cosas que había en la causa. Lo único que hizo, hay persecución, quieren inhabilitar. Hay persecución, nada más. Eso es todo lo que escuchamos. Bueno, ahora veremos. Quizá ninguno de nosotros, por lo menos la gente de mi edad, la va a ver en ningún momento preso. Todos lo queríamos ver preso a Menem. Y el peronismo lo salvó, hizo que fuera senador. Cristina el año que viene va a ser electa, algo. Así que ahí ya zafa 4 meses de más. Y la Corte Suprema no creo que saque un fallo rápidamente. Inclusive van a meter en la Corte Suprema alguna gente que ya tienen acordada con Milei. Recordemos que el ministro de Justicia que tenemos, Cunio Libarona, es el que ha defendido a muchos empresarios que tienen que ver con otras causas que tiene Cristina, y ese es el ministro de Justicia. Entonces, es todo. Es una comedia, ¿no? Han montado una comedia, la persecución, la impugnación, etcétera. Ahora, yo me parece, con todo respeto, ¿no? Porque este es un programa en donde en general ponemos otras voces que no están en todos los medios, y en general esas otras voces son las voces de la izquierda. A mí me llega una reflexión de Gabriel Solano y quiero que la analicemos. Que la analicemos con los oyentes, inclusive por ahí con oyentes que son seguidores de Gabriel Solano. Él dice, el fallo judicial contra CFK pone de manifiesto en un mismo acto tanto un entramado evidente de corrupción que envuelve a exfuncionarios y a la patria contratista, como así también a una persecución política contra la expresidente de la nación por parte del Poder Judicial. Acá hay una contradicción, ¿no? Hay corrupción, pero hay persecución. Pero esto lo explica, y acá es donde voy. Tomo esto porque esto hoy lo estuvo manejando mucho el progresismo, mucho los medios del progresismo políticamente correcto en varias radios que se dicen de izquierda, etcétera, manejaban esto. Sí, que hubo corrupción, no hay ninguna duda, pero que hay persecución también, no hay ninguna duda. Entonces, yo a todos les pregunté al que pude cuál es el argumento, y lo que dice es, fíjense el argumento. Esto es así porque los hechos de corrupción que se le imputan a CFK, perdón, insisto, estoy leyendo esto porque me parece que sintetiza lo que hoy se escuchó en todos los medios por parte de sectores de izquierda y progresista. Por eso leo y vi que justo me llega esta gacetilla hace un rato de Gabriel Solano y la leo. Esto es así porque los hechos de corrupción que se le imputan a CFK son del mismo calibre de los que cometieron otros gobiernos pasados y también el presente. Pero la justicia actúa de un modo distinto a unos y a otros. ¿O acaso la patria contratista no hizo negociados enormes con Macri o Schwarzenegger no estuvo procesado por años por el escandaloso negociado del megacanje el 2001 y Macri lo designó como presidente del Becerra? ¿O Milei no ha calificado como héroes a los empresarios que evaden y fugan? Bueno, y acá está, me parece, algo que hay una contradicción latente. Porque lo que dice en síntesis Solano, ya lo había dicho Miriam Bregman cuando no votaban para sacarle los fueros a Devido, pues la izquierda tiene algún problema con la corrupción. Es decir, lo que dicen es, no van todos presos, entonces a este que va preso lo están persiguiendo. A ver, ubiquémonos todos, ¿no? Los que escuchan este programa. Es decir, ponele, a vos te roba un motochorro. Lo agarrás vos, lo agarra la policía, lo lleva preso. Pero hay otro motochorro, como 10 motochorros que robaron a otra gente en ese momento, que la policía no los agarra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de que metan en cana a todos esos o liberamos al que tenemos? Porque decimos, no, vos vas a ser el único si todos estuvieron robando. ¿Me explico? A mí esta argumentación de la izquierda y del progresismo y sobre todo la izquierda woke, la verdad me parece hasta cómica, ¿no? Bueno, sí, Cristina robó, pero robó Macri, robó Schwarzenegger. Bueno, peleemos para que metan en cana a Macri y Schwarzenegger, presentemos las pruebas que tenemos de Macri y Schwarzenegger, hagámosle juicio de Macri, de Schwarzenegger, de quien sea. Pero decir esto es más o menos, entonces lo de ella es una persecución política. Es decir, en un momento donde la justicia trabaja bien, a regañadientes, pero trabaja bien, es decir, mete en cana a los corruptos, 9 corruptos que son los principales. A mí me gustaría también que metieran en cana a Devido, por ejemplo, o al primo de Kirchner, que los absolvieron, porque estoy seguro que también fueron corruptos. Ahora, con esto que dice Solano, o que dice la izquierda, o que se está instalado en los medios, entonces, che, no lo metieron en cana a Devido, no lo metieron en cana a Carlos Kirchner, larguemos a todos. ¿Sería más o menos esa? No sé, yo entiendo eso, por ahí me equivoco. Últimamente, como estoy ya más viejo, por ahí lo que estoy diciendo me equivoco. Pero bueno, yo, por ejemplo, a mí lo que me preocupa es que fueron absueltos por asociación ilícita. Eso me preocupa. A mí me preocupa eso. Me preocupa que no pudieron comprobar que había una asociación ilícita. ¿Cómo es la cosa? Vos ponés a Lázaro Báez, porque yo es fácil buscar toda la historia de Lázaro Báez, porque empezó a robar, evidentemente, con Néstor Kirchner. Y después le cayó, siguió con Cristina. O ese altar de la patria que le hicieron ahí en Santa Cruz, que estaban con Lázaro Báez, ¿de dónde vino toda esa guita? Lázaro Báez, que todo se probó de Lázaro Báez, porque en esta causa también está, ¿de dónde vino toda la guita que hizo un empleado bancario desde que lo llevó a venderle al gobierno o a facturarle obras? Néstor Kirchner. A mí eso me preocupa, porque yo creo que hubo una asociación ilícita. Miren, si esto fuera un país serio, y no, digamos, y por ahí hasta no tan serio, sin subestimar a ningún país, pero hoy en Perú estaría presa Cristina Fernández de Kirchner, y quizá Macri también estaría preso. Ni que hablar, Néstor Kirchner no hubiera terminado siendo el primer damo, el acompañante de Cristina. Así que a mí me preocupa eso, ¿no? Me preocupa. Después, hay hasta cosas que son de manual, ¿no? Porque toda esta gente se conocía, todos los funcionarios que están involucrados, como por ejemplo que también fue con 6 años le dieron a Lázaro Báez, a CFK, a José López y a Nelson Guillermo Periotti. José López, ¿no? Bueno. Nelson, todos amigos, todos con relaciones con Cristina, todos participaron inclusive de los robos que ya venían haciendo en cuando era gobernador o cuando era intendente Kirchner, que ya todos decían cómo están choreando acá en Santa Cruz. Pero bueno, este Nelson Guillermo Perioti, que le dieron 6 años, que era el titular de Vialidad con Cristina, ella lo nombra en el Senado cuando asume como vicepresidenta. No solo lo nombra, sino que hay un escándalo porque un periodista, como tiene el mismo nombre, tiene el mismo nombre el padre que el hijo. El padre se llama Néstor Nelson Guillermo Perioti, el hijo se llama Nelson Perioti, hijo. Y se armó todo un despelote en ese momento, cuando ella lo nombra, cuando es vicepresidente, porque un periodista dice que es el mismo que está juzgado, y sale todo el mundo a desmentirlo, y está desmentido, que es el hijo. Ahora, ¿no sabía que era el hijo? ¿Lo conoció ahí y lo llevó al Senado? ¿Lo conoció en la calle y lo llevó al Senado? Una parte lo lleva al hijo a trabajar al Senado porque es parte de los negocios, fue el padre, porque aparte al padre le tiene que dar una gran mano, porque si algo han hecho estos funcionarios y sobre todo los empresarios es la omertá, haber mantenido el silencio. Estos, ojo que en otras causas los empresarios dicen no, voy yo pero vas vos también. Otros dicen no porque mantienen el silencio, salen, en 2-3 años van a salir, Lázaro Báez va a salir y tiene miles de millones de dólares y listo. Y en todo caso dirá, bueno, viste lo que nos pasó, le devolverá a Cristina si es que fue testaferro. Bueno, vamos a ver qué pasa con otras causas, porque están los sauces o Tesur. Es decir, el choreo fue increíble. Y yo, para que se queden tranquilos los amigos kirchneristas que tienen una argumentación, la argumentación es que ella no sabía nada, ella lo dijo la otra vez, dijo, yo era muy boluda, alrededor mío robaban y yo no sabía nada, dijo eso. Bueno, yo le digo a eso, qué terrible, y que ahora busquen de nuevo que sea, que tenga cargos una mujer que alrededor de ella, todo, es decir, estos otros 8 robaban, todos alrededor de ella, y ella no se daba cuenta. Ahí tienen un problema serio. Así que, muchachos, bueno, me preocupa igual más gente muy honesta, porque considero a la gente de izquierda y sobre todo gente con la cual acá hemos charlado varias veces, me preocupa esa, dar ese mensaje, ¿no? De que si no caen todos, que no caiga ninguno. Y es una pelotudez. Acá no hay persecución política, acá hay 14 años de laburo, hoy podemos decir tranquilamente que es una delincuente, pero que no va a ir presa. Porque esto se apela ahora a la Corte se va a tomar sus tiempos, la Corte seguramente va a ser modificada en un acuerdo entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza, como vienen haciendo ahora en muchas cosas, y esto va a ir para más adelante. Es muy raro que la Corte diga que esta investigación no fue buena. Es muy raro, porque están todos los elementos. Vos vas, buscás, cualquier abogado te dice en los expedientes está todo. Es muy raro, pero tenemos el antecedente de Menem, que se murió tranquilo. Yo sé que Cristina no es Menem, a Menem no le importaba. Ella quiere, quería, por ejemplo, se vanagloriaba que si iba a haber un atentado contra ella, iba a venir del norte. Es decir, tiene esas cosas de arquitecta egipcia, como decía ella. Entonces no puede ser que tres lumpenes con un revólver sin bala intentaran matarla. Eso para ella no puede ser. No puede ser, como tampoco puede ser que se hayan dado cuenta en 5 minutos que choreaba. Entonces va a tratar de buscar otra cosa, esto puede tomar, van a hacer movilizaciones, bueno, todo lo que nos tienen acostumbrado, pero bueno, lo que nosotros vemos es lo que dice la resolución. Es decir, hoy es una delincuente común. Y me quedo con otra cosa también. ¿Por qué no? Tiene la prisión preventiva. Si un ladrón de gallinas hoy está hasta 5 años en Devoto, Marco Paz o en donde sea, por robar gallinas porque se puede fugar, ¿cómo una persona que ha robado tanto, que tiene todos los contactos que tiene, no tiene prisión preventiva? Me parece raro. Bueno, ahora se usarán políticamente, Milei va a usar esto políticamente, pero sabemos que en el fondo todos son lo mismo. Y como son lo mismo, véanlo a Menem, ahora Cristina, y por ahí en unos años también será Milei, o será Macri, o será cualquier otro. Justicia en la Argentina, se las debo. 17 horas, 26 minutos. En el año 1993, pleno apogeo del menemismo, cuando empezaba un plan como el que tenemos ahora, ¿qué era lo que más se escuchaba, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires? Era Divididos. ¿Y cuál era el tema que más se escuchaba? Era, ¿qué ves? Siguen tocando, ¿eh? Siguen tocando. Escuchémoslo. Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita por un palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. We'll be right back. chapita por un palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Mentira es la última verdad. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ...17:36... y hoy hay un tema, como decía al principio, que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país, que de repente está instalado y de repente uno se pregunta, ¿y ahora qué pasó con este tema? Hoy hablábamos del tema de los universitarios, hablábamos del tema del Garrahan, que después tenemos algunos audios que hemos traído, y así tenemos cantidad de temas, como bueno, hablábamos de una petroquímica que está en estos momentos hace 30 días que está parada porque despidieron obrero y tiene que ver con todo esto de la importación. Pero un tema que también no se está tratando mucho en este momento es el tema de los jubilados. Y los jubilados, y yo me asumo porque también soy jubilado, seguimos teniendo los mismos problemas que en realidad se profundizaron desde enero, se profundizaron, pero que venimos teniendo problemas ya desde hace varios años, ¿no? Acá ustedes han escuchado estadísticas y hemos, por ejemplo, demostrado cómo un jubilado en 4 años, entre el 2017 y el 2022, pasó a cobrar un tercio de jubilación. Y bueno, para charlar sobre este tema estamos con Marcos Wortmann, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Cómo te va, Marcos? Muy bien, un gusto muy grande poder estar en este programa que escucho todas las semanas, pero una oportunidad muy interesante poder estar nuevamente acá compartiendo, sabiendo bien la importancia que tiene este programa y todo lo que vienen realizando. Para nosotros tiene mucha más importancia lo que están haciendo ustedes en la mesa coordinadora. Y de eso quería hablar. Agradecerte todo, tus palabras, por supuesto. También quiero decir algo, porque Marcos Wortmann es un viejo luchador y también fue legislador, porque hay algunos que no le gusta que le digan legislador de la ciudad mandato cumplido, dicen parece un título de nobleza, pero es un legislador mandato cumplido, fue el legislador. ¿Qué? A ver, hoy tuvieron como todos los miércoles movilización. Sí, hoy fue el miércoles número 1702. 1702. Esto comenzó en 1993, cuando el menemismo llevó el proyecto y salió la ley de privatización del sistema provisional, la creación de las AFJP. Sí, la mal llamada ley de solidaridad, ¿no? Y entonces, a partir de eso, primero que hubo toda una reacción previa, sabiendo que se iba a tratar, se juntaron un millón de firmas, pero ya con el hecho consumado empezaron las movilizaciones de rechazo, y que es una lucha permanente que ahora con este gobierno, que es un gobierno representante de los grandes grupos económicos que dominan todo el sistema capitalista mundial, nacional, vuelve a plantearse los temas que apuntan directamente a ese camino. No hay plata, no tenemos garantía de poder financiarlo, y van avanzando decididamente. Digo esto ya de entrada por todo lo que está pasando. Como es la situación actual, de toda la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años. Quiero hablar de que acá tenemos una pérdida del poder adquisitivo de 40 años, que se fue acumulando, aprovechado por este gobierno, que siempre se planta en que eso comienza todo esto. Claro. Y se viene profundizando esa situación a tal punto que yo quiero iniciarte diciendo lo siguiente. Hoy la situación es la siguiente. Hoy tenemos un haber mínimo jubilatorio que, de acuerdo a los datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza Eugenio Semino, la información es de que hay unos 5 millones de la totalidad de jubilados nacionales que recibe el haber mínimo jubilatorio. Y hay 1 millón más que recibe menos, porque es la pensión no contributiva por discapacidad, y es la PUAN que creó Macri para todos aquellos que no tienen que no los años de aporte, que es el 80% del haber mínimo jubilatorio y a la vez de la pérdida de la pensión. Que es lo que acontece con la introducción en la PUAN. Pero quiero decir que aportantes de toda la vida activa, con el criterio de aportar en un sistema provisional, público, de reparto, intergeneracional, para poder obtener, después de cumplir todos los requisitos legales, un sustituto de ese salario. Sí, es un salario diferido. Tal cual. Uno ahorra para cobrarlo después. Exactamente. Es un salario diferido. Ese salario diferido hoy es la siguiente. En el mes de noviembre, con el aumento del 3,47% que se aplica por los 2 meses anteriores del IPC, del Índice de Precios al Consumidor, el haber jubilatorio son 245 mil pesos, a lo cual le adicionan benévolamente desde el gobierno anterior y se mantienen 70 mil pesos estables, no actualizados. Esto significa que este mes, que además se postergó la fecha por problemas de feriado y demás, el haber mínimo jubilatorio son 315 mil pesos. Y en el mes de diciembre, hoy acaba de salir también la información, no se va a actualizar con 2,69%. Esto significa que va a ser de 252.000. Estamos hablando del haber jubilatorio mensual. Más esos 70.000 pesos son 322.000. Y cuando se cobre ahora el aguinaldo, en el mes de diciembre, la totalidad es 447.710 pesos. Que es realmente las cifras, uno se da cuenta que es los jubilados son los que hemos hecho todo el ajuste, ¿no? Es decir, todo el ajuste ha sido con nosotros, con los Totalmente. Jubilados. Porque vos estás hablando del haber mínimo, pero después por ahí hay una persona que porque aportó 40, 50 años, cobraba un 20% más que el haber mínimo y hoy está cobrando 300 y pico mil pesos y digamos sin moratoria. Yo en esto quiero hacerte, después seguimos con lo de la qué acciones están haciendo hoy. No, ¿No es necesario un momento, en este momento, empezar a exigir qué hacemos con la previsión social? Porque hoy uno habla con los chicos y le decís, vos querés aportar o querés trabajar en negro. No, yo trabajo en negro, ¿para qué voy a aportar? Si total, de viejo me van a tirar unos mangos, porque se ha llegado a eso. Es decir, dice, de viejo, y bueno, si no aporté, entro en una moratoria y listo, cobro. Y si, ¿para qué voy a aportar si después voy a cobrar exactamente igual que si no hubiera aportado? O por ahí 10.000 pesos más, o menos, inclusive hasta menos, sabiendo aportar. ¿No crees que hay que ver cómo se modifica todo el sistema previsional? Es decir, cómo hacer, como se hizo en otros países del mundo, como el Pacto de Toledo en España, bueno, cambiar esta variante que el jubilado es pasivo, el jubilado para los españoles, para los suecos, es activo, consume. Hay que ponerle plata. Cuando se jubila, tiene mucha plata, salen para acá, van para allá, gastan. ¿Por qué hace un jubilado? ¿No pensás que hay que verlo todo? Que el resto son parches, que ya ni parches. No, me parece que lo que vos estás planteando es realmente lo fundamental y el contenido de toda la lucha que estamos librando. Cuando hablamos que estamos exigiendo que inmediatamente haya un aumento del haber jubilatorio, un aumento de emergencia, la canasta básica de una persona mayor que elabora la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad, tomando estos índices generales, o sea que puede ser superior todavía como está concebido esa canasta, estaría ahora en 971.000 pesos. Claro. O sea que todo el haber jubilatorio, un haber mínimo jubilatorio, es menos de la tercera parte. Claro. ¿Esto qué significa? Que los que están por encima, inclusive, este es el máximo para el que tiene la haber por esta cifra y un poco más arriba. Uh-huh. Hasta esta cifra no hay más de 70.000 pesos. 70.000 pesos se recibe el haber mínimo y hasta esta cifra. Si alguno cobra unos pesos más, estaría ya encuadrado en esto, ¿no es cierto? Uh-huh. La reflexión que vos haces es fundamental. Nosotros partimos de la siguiente consideración. Todos hemos logrado, hoy se ha hecho una marcha numerosa, la estamos haciendo todos los miércoles, ustedes habrán visto inclusive con todo un planteo, digamos, de represión. Represivo, sí. Bueno, es decir, de cuidado de toda la policía, la prefectura, la gendarmería, porque estamos frente al anexo de la Cámara de Diputados, todos los años, estoy hablando de 35 años, 36 años, es realmente una, digamos, algo que es unir todas las fuerzas, sí, como una necesidad, en primer lugar, de ponernos de acuerdo en el análisis de la situación, de ponernos de acuerdo en puntos comunes, y hemos hecho dos plenarios de una cantidad de organizaciones que nos reunimos todos los miércoles y reprogramamos una serie de actividades, movilizaciones, en tanto en el ANSES como el PAMI, el otro día. El PAMI, que fue, y que algunas tienen una represión muy salvaje. Vimos la semana pasada con exactamente un ahí, sí, que podemos hablar de eso. Pero el tema, ¿cuál es? Que hablamos, digamos, de todos estos puntos, entrando al tema de lo que vos planteabas, que es, ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? Es que este gobierno avanza decididamente a la liquidación, claro, del sistema previsional. Exactamente, a universalizar. Van a decir, bueno, uno llega viejo, le tiramos unos mangos. ¿Qué es lo que más o menos lo que está pasando? Esta reflexión, claro, que vos hacías sobre ese comentario con este joven, es lo que ellos instalan. Claro. Instalan de que el que está no registrado es porque no quiere pagar el aporte. Claro. Es que entonces prefiere cobrar que le paguen y que, claro, no le descuenten el 11% y el 3% de la obra social, ¿no es cierto? Es una realmente una barbaridad. y es la manera que ellos introducen las ideas en la sociedad. ¿Y cuál es la realidad? ¿Cómo se manifiesta esto que te estoy diciendo de por qué en lo fundamental nuestro es el asegurar la vigencia de un verdadero sistema previsional público de reparto asistido intergeneracional? Uh-huh. Como un sistema de reparto. Claro. ¿No es cierto? Lo que era originalmente la jubilación. Ahora ya la gente, digamos, el pueblo, los chicos, dicen, no, es algo que le dan a, se instaló eso. Pero si yo qué sé, yo la otra vez hablaba con una mujer y me dice, a mí me dio la jubilación Cristina. ¿Cómo te dio la jubilación Cristina? No, era un derecho que vos tenías. A mí me dio la jubilación Macri, o me dio la jubilación. Se instaló eso, inclusive los gobernantes hicieron un poco para que se instalara eso. Uno ha escuchado a Cristina hablar miles de veces de eso, ¿no? De la jubilación, de las moratorias, qué sé yo, de siempre hablando de los que están por fuera del sistema, pero no estamos discutiendo el sistema previsional. Exactamente. Y en este sentido, sí, decir que la Argentina está considerada internacionalmente, uh-huh, porque en 1904 se creó en la Argentina la primera caja de jubilaciones de los trabajadores, funcionarios, ¿no?, públicos. No, primera fue la de los que hoy denominamos estatales. Claro. Después vino ferroviario, bancario, después vinieron de los distintos gremios en los años siguientes. Uh-huh. Y se caracteriza por eso, así como se caracteriza Chile por haber instalado acá en América, y fue en el mundo mismo, la privatización del sistema. Claro. Con la dictadura de que nos hizo. El tema es que lo que es el sistema previsional, y nosotros en este sentido aclarar también que nosotros tenemos proyectos de ley y una nueva ley previsional en un proyecto de ley, uh-huh, explicarles a todos que nuestra mesa coordinadora impulsó juntamente con una cantidad también de organizaciones sindicales, sociales, con la firma de 22, 23 diputados nacionales en el año 2010, una nueva ley de previsión social, uh-huh, que incluía, para ser muy sintético, primera cuestión, que el haber mínimo debe cubrir lo básico indispensable para la subsistencia. Claro. Hoy denominamos canasta básica de la persona mayor. Más de 900.000 pesos, claro. Segundo punto. Sí. Que la jubilación como sustituto del salario debe ser el 82% móvil sobre los mejores salarios del periodo determinado. Claro. Tercero, que los fondos de la previsión social, sistema jubilatorio, deben ser dirigidos y administrados, como dice la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, por sus interesados. Y los interesados somos los trabajadoras y trabajadores en actividad y los jubilados. Y jubilados. Y en ese sentido, nosotros planteamos de qué forma la creación de un instituto de previsión social donde esté representado una dirección, ¿no?, que esté compuesta por 3 representantes de los trabajadores jubilados, por 3 representantes de los trabajadores en actividad y 1 del Estado, para manejar el sistema, todos los fondos previsionales, uh-huh, ¿no es cierto? Y creo que en este tercer punto es lo que los gobiernos anteriores, uh-huh, y más aún este gobierno, por sus intereses de clase ya muy definidos, no escondidos, dichos y actuando sin tal relato, cual, sin relato. No lo han aprobado. Claro. Y en el 2010 no se logró que se tratara en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. No había la mayoría representativa, aunque teníamos representantes que apoyaban ese proyecto y que firmaron. no hubo la mayoría en la comisión. Y hablamos en el 2010, ¿no? 2010, y como no hay mayoría en la comisión, no se trata después cuando se hace la reunión de los presidentes de bloque para la sesión. Claro. Entonces, durante dos años, si no se trata, pierde estado parlamentario. Entonces, 2010 lo volvimos a presentar en 2012. Claro. Y lo volvimos, y pasó lo mismo. Y lo volvimos a presentar en 2014. Y pasó lo mismo. Y hoy, por eso digo la importancia de la reflexión que vos hacías al comienzo, y que eso es lo más importante que yo quiero manifestar acá, es que volvemos a plantear ahora un gran debate sobre qué sistema de previsión social de todo el sistema jubilatorio tenemos que tener en el país, porque lo están destruyendo totalmente con el mismo argumento que el menemismo destruyó el sistema creando un sistema mixto y que terminó lo que terminó. Claro. Bueno, ves, acá hay una cosa que la gente prácticamente no lo sabe. Vos estás diciendo algo que es una inquietud de muchos, de muchos que pensamos que, pues porque lo hemos vivido, porque lo vivimos y porque también hemos visto lo que ha pasado en otros países. Acá hay algo concreto que ustedes presentaron que se podría reflotar. Evidentemente, ni los que tenían relato, y menos esto que por ahí gobiernan de otra forma, sin relato, siendo más crueles, es muy difícil que lleven adelante estas medidas que vos proponés. Pero también hay otra cosa que se instaló, ¿de dónde va a salir la guita? Entonces vemos, por un lado, 29 empresas, yo me siento todos los días cuando me levanto, digo, ¿cómo andarán mis acciones en Clarín? ¿Cómo andarán mis acciones en el Banco Macro? Que tenemos el 29% los jubilados ahí, ¿no? 29 empresas. Y por otro lado, en países serios, y hablo del mundo capitalista, porque tampoco estoy, que realmente es el mundo hoy, porque lamentablemente el mundo es casi todo capitalista, o por lo menos el 99%, agarran y dicen, bueno, si tiene que hacer algo con los jubilados, ¿y por qué no poner la renta minera para los jubilados? Los países nórdicos. ¿Qué hace? Y bueno, mientras haya renta minera, le pagamos ahí, ponemos un impuesto. Acá se saca con declaraciones juradas la minería. Ahora vamos a tener para adelante el litio, cantidad de cosas que se van a extraer, nadie va a dejar un mango, encima está el RIGI, y no, el problema es que los jubilados, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿No? ¿Eso ustedes lo proponen? Bueno, nosotros hablamos con absoluta claridad el tema. Este gobierno representa esos grupos que vos mencionás, y como tal, esto es el mercado. Esto es el grandes grupos económicos dominantes, esto es que hay que defender al capitalismo, al capital, ellos son los verdaderos héroes, que son los que dan trabajo. Es decir, ellos no van a tocar, no solo que no van a tocar, le están dando todo tipo de beneficios a los grandes grupos económicos. La Argentina, en este momento, está haciendo este gobierno el mismo argumento que hizo Menem. Uh-huh. Si ustedes leen la sesión de la Cámara de Diputados, que ahora podemos tenerlo todo, ¿no es cierto? Sí, ponemos sí. Google y ya está, ya aparece. Tenemos. Está el discurso. Inclusive de algunos que todavía tienen cargos, ¿no? Uh-huh. No estamos en condiciones de poder garantizar el pago. No hay plata. Decía, por otra parte, vamos a tener que resolver las maneras de otra manera. ¿Cómo va a ser la cosa? Y bueno, vamos a crear un sistema donde cada uno va a aportar y va a recibir de acuerdo a lo que aporta, en forma privada. Y así crearon los AFJP. Claro. Y así fue el resultado que en el 2008, cuando se estatizó el sistema, se explicó cómo fue todo ese negociado y cómo fueron las grandes ganancias de estos grupos financieros económicos que hoy, dominando la política, indudablemente, están recibiendo beneficios. ¿Y en qué consisten esos beneficios? En las reformas, en los DNU. Claro. ¿No es cierto? En primer lugar, tenemos datos de todo el, de todos los trabajadores no registrados. Uh-huh. Los que están en relación de dependencia, acaba de salir un dato muy interesante que lo hizo la Facultad de Ciencias Económicas, donde habla de que el 36%, 37% de los que están en relación de dependencia no están registrados. Pero si se toman datos globales de la población económicamente activa, no registrados, los trabajadores autónomos, sumado, desocupados, subocupados, hoy son más del 50% de la población económicamente activa que trabaja. Uh-huh. ¿No es cierto? Por otra parte, le han quitado, ¿no? En estas DNU que están aprobando, como la ley bases, y ahora van a querer aprobar el DNU 70, donde está la reforma laboral, le van a quitar todas las multas y todas las condenas que tienen todos aquellos que no aportaron las retenciones y demás. Pero además, de los recursos de los impuestos nacionales que iban a la previsión social, antes se iba el impuesto a las ganancias, un porcentaje del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Esto lo eliminaron. Ahora, de donde más se obtiene es del IVA, porque hay una responsabilidad del Estado, que es internacional esto, donde es necesario aportar con fondos justamente de las grandes ganancias, ¿no?, necesarios para poder mantener permanentemente el equilibrio de todo el sistema, digamos, provisional. Marcos, yo te voy a poder, ¿podés estar 10 minutos más? Sí, no. Vamos a una tanda. No, vamos a tanda directamente, Eli. Volvemos después con Marcos, que te quiero preguntar qué va a ser la mesa coordinadora de acá en adelante. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 5 minutos. Se movió el banco, está Soledad Vázquez en la operación técnica. Gracias por estar acompañándonos a nosotros. Marcos, bueno, ¿qué va a ser a partir de ahora la mesa coordinadora de jubilados y pensionados? ¿Y cómo son estos acuerdos? Porque yo vi que en el último año aparecieron cantidad de grupos de jubilados, jubilados insurgentes, jubilados plenarios, jubilados que no existían en años anteriores. Contame un poco qué hace la mesa y qué plan tienen, un plan de unidad, cómo es la cosa. Bueno, en este tema del plan de unidad, nosotros impulsamos la necesidad de la unidad por puntos comunes de lucha. Uh-huh. Aclaramos bien de que los puntos comunes de lucha es lo que nos une a organizaciones que tienen toda una historia, que tienen toda una pertenencia, y en esto participan organizaciones que tienen vínculos partidarios, inclusive vínculos políticos, pertenecen a determinadas organizaciones. Cuando hablamos de unidad, no estamos hablando de un frente político unitario, estamos hablando del acuerdo sobre bases programáticas, y en ese sentido nosotros hemos hecho ya dos plenarios muy importantes, elaboramos 20 puntos comunes, que yo señalaba anteriormente algunos que son los fundamentales, en las cuales nos pusimos de acuerdo para unirnos en base a esos objetivos. Pero vamos desarrollando, y ahora vamos impulsando con mucha más profundidad, y lo menciono acá, y no está y lo estamos iniciando nuevamente, sí, que es promover tres proyectos que ya habíamos presentado anteriormente, promoverlos, estamos debatiéndolo, no tanto para llevarlo ya al Parlamento por la situación que tenemos allí, sí, ¿no es cierto?, con la composición actual de la Cámara de Diputados y de Senadores, sino para promover un gran debate. Este debate sería de la nueva ley previsional que ponemos a consideración, que es el que hemos presentado anteriormente y que vamos a volver, lo hemos actualizado y estamos debatiéndolo con estas organizaciones para ver cuáles son los puntos que tenemos que ir mejorando, ¿no es cierto?, como una lo fundamental para decir, nosotros estamos planteando aumentos, estamos diciendo de que es necesario mantenerlo, estamos hablando contra el gobierno, estamos hablando contra la política que se aplica, pero tenemos que decir, y ya estamos seguros que tenemos proyectos, y este es un proyecto, defender este sistema previsional público de reparto intergeneracional, ¿no?, que es lo fundamental para las actuales y futuras generaciones. Segundo tema, hoy estamos viviendo otra situación, que es el Instituto de Servicios Sociales, jubilado y pensionado, PAMI, más conocido como PAMI. Uh-huh. Y quiero decir que las movilizaciones que venimos haciendo, inclusive en el PAMI, y lo que venimos aclarando permanentemente es lo siguiente. En 1991 se crea este instituto a raíz de la gran lucha de la mesa coordinadora nuestra de organizaciones de jubilados, de las movilizaciones en Plaza de Mayo, que le arrancó a la dictadura de Aramburu, ¿no?, y esta ley, que es una ley que surgía por la desprotección en todo el tema de la atención sanitaria en esta etapa de la vida de todas las personas mayores, uh-huh, sobre todo jubiladas y pensionadas, y que era necesario en un sistema como tenemos en el país, de un sistema público, de un sistema privado, pero también de obras sociales, crear una obra social propia. Fue en 1971, como vos dijiste, pero no era de Onganía la dictadura. No, 1991. ¿El PAMI? No, PAMI 1971. Por eso 71, dictadura de Onganía. Es con Manrique, ¿no fue que se creó, no lo creó Manrique? Sí, Manrique. Manrique, bueno, la 1971 de Onganía, claro. Bueno, esos dos puntos. ¿Qué otro punto? El otro Marcos? Punto fundamental que estamos planteando es el tema, pero en eso quiero decir, por la situación que tenemos en este momento en el PAMI, sí, con el tema de los medicamentos, que han quitado el 100% y todo lo demás. Claro. El otro punto es el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, nosotros ya tenemos dos proyectos presentados. Uno anterior, que sufrió todos estos avatares, de estos presentados en 2010, 2012, 2014, que es ley, digamos, de vivienda en comodato para los planes federales de vivienda. Vivienda en comodato, sí. Que el 10% de todos los planes federales de vivienda de todo el país, provinciales, locales y demás, sea para personas mayores. Claro. Y otro proyecto, que este fue reciente, de las organizaciones populares de vivienda, como es el MTL, como es el Movimiento Ocupantes Inquilinos, uh-huh, acordamos nosotros también que ese 10% de todo el plan, que es la nacionalización de la ley 341 de la Ciudad, sí, de Buenos Aires, que se presentó también como tal, que es que el financiamiento por parte de los estados provinciales y locales de planes de vivienda con autogestión de los que van a habitar la vivienda. Perfecto. Esos son los puntos centrales por los cuales ahora van a hacer toda una campaña y se van a movilizar desde la mesa coordinada. Y ¿no? esto lo anuncio acá, que es de los primeros anuncios y me pareció la oportunidad para darlo a conocer aquí, y estamos dando a conocer por los medios necesarios, pero sobre todo a las organizaciones para producir el debate. Y sobre la base del debate y la movilización, también estamos haciendo, digamos, de que esto en algún momento presentaremos ya, digamos, como proyectos, nuevamente proyectos de ley. Perfecto, perfecto. Bueno, acá lo que vemos que la mesa coordinadora está haciendo muchas cosas, que no solamente es lo que los miércoles, como todos los miércoles, están frente al Congreso, y Marquitos decía que la marcha 1702 fue hoy, y bueno, vemos que tienen todo un plan. Así que bueno, nosotros esto lo vamos a ir siguiendo, lo vamos a ir hablando, y ahora lo que nos queda es, no sé si tenés que agregar algo, pero no. Para cerrar. No, yo digo, nosotros estamos convencidos de una cuestión. El plan es un plan global de este gobierno, es un plan de inserción, digamos, realmente en la política de entrega total de nuestras riquezas, es el plan de subordinación total a los planes de las potencias imperialistas mundiales, sobre todo lo que se está manifestando con el imperialismo norteamericano, que el plan es un plan bien establecido en el sentido de liquidando todas las conquistas de los trabajadores, y nosotros como parte de la clase trabajadora, nuestra lucha está incorporada a esa lucha. Y decimos a la vez, y concluyo con esto, porque es un tema que también estamos analizando en nuestras propias organizaciones, de que acá, juntamente con lo que está pasando y con la lucha esta, necesitamos también desplegar una gran labor explicativa de que acá hay un sistema mundial que hoy vemos, nosotros somos parte integrantes de la Unión Internacional Sindical de Jubilados y Pensionados de la Federación Sindical Mundial, y en este momento, en nuestra América Latina, para no hablar de todo el mundo, tenemos luchas en Uruguay, luchas en este momento en Perú, en todos los países latinoamericanos, sobre la misma situación, la privatización de los sistemas previsionales. Este es el plan global de la política del sistema capitalista actual, por lo cual también nosotros luchamos y decimos que necesitamos generar y desarrollar toda esta unidad de acción para ir también generando condiciones, para ir yendo a la esencia del problema, que es qué es lo que está pasando nacional e internacionalmente, y cómo enfrentamos también una política, una verdadera alternativa política que sea capaz de ser alternativa política y no solamente declarativamente, sino con fuerza de masas como para poder imponerlo en el país. Marcos, como siempre ha sido un gusto. Marcos Gorman, un luchador. Yo, la verdad, con Marcos podría estar acá hablando dos horas por fuera de todo esto, de todo este optimismo, ¿no? Porque eso es lo bueno de la lucha, ¿no? El optimismo y el saber que hay cosas que se pueden cambiar. Bueno, si hay un ejemplo de eso, es Marcos Gorman. Si hay un ejemplo de eso, es la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Muchas gracias, Marquitos, por haber venido. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y aparte nos une que los dos somos hinchas de Boca. Y eso también... Bueno, no le gustó a Soledad Vázquez. ¿Qué hacemos, bueno, Marcos? ¿Te das cuenta? Bueno, tenemos que también... Nos están censurando, porque... No. No, pero tenemos que compartir la situación que estamos atravesando todos. Muchas gracias. Ustedes lo escuchaban, Marco Gorman, secretario general de la Mesa Coordinadora. Y para esto lo vamos a despedir con un tema. Nosotros acá en este momento siempre ponemos un tema de que cantan aquellos que tienen muchos años y que siguen cantando. En este caso es Albano. Es un italiano que tiene 81 años y allá por los años 60 lo escuchábamos siempre, y sobre todo este tema, El Oro del Mundo. Dale. Bueno. Será que el sueño sea realidad. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, vamos a ver algunas cosas que pasaron en la ciudad de Buenos Aires. Es los metrodelegados denuncian sarna en el subte B. Escuchemos a Claudio de la Carbonara, que explica muy bien el tema. Nos enteramos de la peor forma, con compañeros que empezaron con picazón en su cuerpo, fueron al médico y le diagnosticaron una afectación por sarna, escabiosis. Se empezó una investigación. Los únicos lugares comunes que compartían todos estos trabajadores eran los trenes, las cabinas de los trenes. Además de los casos que ya están, digamos, denunciados y certificados por los médicos, hay otros casos que están por confirmarse. No es la primera vez que tenemos algún tipo de infestación en las cabinas, en los trenes, en el ámbito de trabajo en general, y es el ámbito de viaje también de los usuarios, por pulgas, por mosquitos, por ratas, alacranes, diferentes animales e insectos que son en general transmisores de alguna enfermedad. Esto se da en el marco de lo que venimos denunciando históricamente, ¿no? La desidia, la falta de interés de parte de la empresa concesionaria, del gobierno de la ciudad, en relación a lo que es el servicio en general y sobre todo a la seguridad de los usuarios, de los vecinos de la red y de los trabajadores. Hay que recordar que en la línea B tenemos trenes obsoletos, que no tienen mantenimiento, que no tienen inversión, que no tienen repuestos, 70 años tienen ya de fabricación, deberían estar en un museo y no circulando, además de que tenemos la contaminación con el asbesto que sigue presente en toda la red, a pesar de la ley y a pesar de los fallos de la justicia, ni el gobierno de la ciudad ni la empresa ha retirado todavía este mineral cancerígeno que sigue afectando, sigue lamentablemente matando a trabajadores y hay un riesgo inminente también para los usuarios, que ya hay casos confirmados de afectación por el asbesto. Bueno, una situación general, por eso planteamos que es una bomba de tiempo, el túnel del terror o como lo quieran definir, estamos al borde de una catástrofe, por lo menos aquí en la línea B, donde la situación es insostenible y por eso estamos exigiendo las respuestas que corresponden, que sería empezar por declarar la emergencia de la línea para que haya una solución específica para los problemas que tenemos en la línea B. Bueno, es un tema, ¿no? Porque el tema del asbesto, tanto que lo hemos hablado acá y que todavía no esté solucionado, y esto que se agrega, ¿no? El tema de sarna, Bueno, eso es un tema, en general es tema de limpieza, ¿no? Por lo menos es lo que tengo entendido. Por ahí habría que limpiar mejor, me parece. Vamos a escuchar voces en la marcha de ayer de sectores de estudiantes de izquierda, porque en realidad no participaron los centros de estudiantes de las universidades. Los que participaron se cuentan con los dedos, son, recordemos que en general ganó o el peronismo o los radicales. Y bueno, la FUA decidió no movilizar, habían decidido no movilizar, y bueno, hay esta asamblea de izquierda que propuso esta movilización. Fue una movilización, lamentablemente no cubrió las expectativas de nadie, no pudieron convencer a nadie, no pudieron convencer que estuvieran, inclusive ni los docentes, fueron sectores mínimos de los docentes. Entonces me parece que lo que hay que hacer es organizar bien otra marcha como las otras dos, porque si no, evidentemente el problema de las universidades y el problema de que se consiga una buena financiación y salario va a ser muy difícil. Pero escuchemos qué decían los estudiantes de izquierda ayer en la marcha. Yo vine en principio para defender lo que es propio en la universidad pública, la educación pública en términos generales. Y en contra del veto de Milei al financiamiento de las universidades. Para defender, bueno, todo lo bueno de la universidad que siempre se conquistó y se mantuvo a partir de la lucha. Mire, porque necesitamos estar en la calle, necesitamos que nos vean. Estamos luchando para que todos tengan el acceso a la educación, también por los salarios de los docentes y los no docentes. La situación es insostenible, no podemos seguir aguantando esto hasta el 2025. No estamos viendo ningún beneficio en ningún rincón de la población, tal vez para lo que más tengan, pero acá nosotros, los que estamos a pie, no nos estaría llegando nada. No somos hijos de ricos, somos de la primera generación de estudiantes. Nosotros no solo estamos en la calle, sino que estamos junto con otros sectores, jubilados, trabajadores que están en sindicatos combativos, organizaciones estudiantiles, participando de una unidad en la acción. El pueblo tiene la fuerza para voltear a todo el plan de ajuste de Milei. ¿Qué opinás que deberían estar haciendo los centros de estudiantes hoy en día? Movilizándose, están muy tibios, muy pasivos. Yo creo que los centros de estudiantes dirigidos por la Franja Morada o el peronismo lo que están tratando es de desarticular la lucha. Que el centro no movilice y que no active, me parece cualquiera. Y deberían estar acá, deberían estar en cada movida para apoyarnos, para apoyar a toda la educación. Los centros de estudiantes está totalmente aislado de todo lo que son los conflictos, parece que no se está enterando mucho. Si están en el centro de estudiantes es porque deben representar a los estudiantes, no hacer todo lo contrario. ¿Qué opinás de la CGT? ¿Qué debería estar haciendo? Yo creo que tiene que estar moviendo todas sus fuerzas y tanto que dicen ser oposición, bueno, mostrarlo también en las calles, llamar a un paro general urgente para poder unir las luchas. Que seguir peleando hasta obtener los objetivos. Y movilizándonos, haciendo marchas, visibilizándonos, básicamente. Lo decimos todo el tiempo, lo cantamos todo el tiempo, esto es en unidad. Si nosotros nos unimos, es más fácil ganar. Y también involucrar a los centros, exigirle a nuestros centros de estudiantes que también convoquen. Pero la lucha sigue. Bueno, eso decían los chicos que se movilizaron ayer. Me parece que seguimos con algo que venimos diciendo ya desde hace meses. Las luchas están muy fragmentadas. Cuando se hacen movilizaciones fragmentadas, bueno, evidentemente es más difícil así tener algunas conquistas, ¿no? Que el movimiento estudiantil o trabajador tenga algunas conquistas. Pero bueno, pero hay que hacerlo. Está bien lo que hacen los chicos. Lo que sí decir, bueno, en las elecciones del centro de estudiantes, chicos pierden siempre ustedes. Y eso es un problema, ¿no? Evidentemente los estudiantes eligen a otra gente, que es justamente esta gente que es la que negocia y está negociando, vaya a saber qué. Hablo tanto del peronismo como del radicalismo. O ya sé qué, lo de siempre, ¿no? El otro día ocurrió algo en la cancha de River que a mi juicio fue un ejemplo de lo que deberían hacer los equipos de fútbol. Estas son las cosas que yo le envidio como hincha de Boca a River, ¿no? Fueron 150 trabajadores del Garrahan y dieron una vuelta olímpica en la cancha de River y fueron ovacionados por toda la hinchada de River. Alrededor tienen una cancha que hay alrededor de 90.000 personas, 80 y pico mil. Yo quiero que ustedes escuchen, ya no en la cancha, pero después, qué opinaban varios doctores del Garrahan, que no son los que están en general, o que yo traigo acá, que conseguimos que expliquen cómo son las luchas. Son otros médicos de mucho prestigio, que cada uno, son cuatro, se van a presentar y van a contar un poco por qué hoy los médicos del Garrahan están haciendo paro y están en esta lucha. Escúchenlo. Mi nombre es Mariano Boglione, yo soy cirujano general del hospital. Estoy ahora como coordinador del centro quirúrgico y de los servicios quirúrgicos. Lo que estamos haciendo es un reclamo de recomposición salarial. Si bien nuestro salario de todos los trabajadores del hospital se ha ido deteriorando, yo diría de los últimos 6-7 años, en el último año eso tuvo un deterioro aún mayor, muy brusco, muy severo, con una inflación que prácticamente hasta el momento es de 120%. Lo que tenemos hasta ahora, la recomposición ha sido muy por debajo de eso. Y eso nos genera un problema serio. Yo soy el doctor Mauro García, soy jefe de una de las 5 terapias intensivas que tiene el Hospital Garrahan. Y en esto que contaba recién Mariano, una de las cosas que pasa es que quienes trabajamos ahí estamos sumamente preocupados porque, bueno, nada, el alquiler y todas las boletas hay que pagarlas. Y la verdad que nos enseñaron a la dedicación casi exclusiva, que es uno de los pilares que tiene el hospital, y la verdad que hoy por hoy con lo que recibimos se hace bastante difícil, sobre todo para las nuevas generaciones. Digo porque el hospital, aparte de tener su staff, está formando gente, y entonces les cuesta también poder elegirnos hoy por hoy para bueno, esta situación. Mi nombre es Ana Fustiniana, yo soy jefa de clínica del servicio de emergencias del Hospital Garrahan. Me parece que la problemática que tenemos es que hemos dejado de ser tentadores como oferta laboral para los médicos ya formados, porque me parece que hay que recordar que para trabajar en nuestro hospital, los médicos y los profesionales, y también los técnicos, digo, porque todos los que entramos a nuestra institución, para entrar a trabajar ahí, tenemos un montón de recorrido. No es que salimos de la facultad y empezamos a trabajar. Salimos de la facultad, 6-7 años, hicimos una residencia, 4 años, hicimos por lo menos una posbásica, 2 años más, y recién ahí hacemos el primer paso. Y la verdad que con los salarios que tenemos hoy, la gente no nos elige. Posiblemente los médicos residentes dejen de elegir la profesión de la medicina, y eso es un problema, me parece, para la sociedad, quién los va a atender en el futuro. Así que el problema que tenemos es grave, es institucional, y incluso más grave todavía a nivel social. Si la salud deja de ser tentadora, no sé quién nos va a atender a todos nosotros. Me llamo Ana Zubieta, soy médica pediatra de la Dirección Asociada de Docencia e Investigación. Trabajo ahí y también trabajo en los consultorios externos de clínica del hospital, atendiendo niños, niñas y adolescentes con condiciones crónicas de salud, prácticamente todos con algún grado de discapacidad. Bueno, sumando lo que vienen diciendo mis compañeros, el tema que tenemos en el hospital es que es muy heterogéneo. Tenemos un montón de compañeros, trabajadores, trabajadoras que no llegan a la canasta básica. Tenemos, además de lo asistencial que hacemos, la formación. No solo formamos a personal que está haciendo su posgrado, sino también nosotros mismos nos capacitamos día a día para poder dar la mejor atención, y queremos hacerlo, esa es nuestra vocación, pero la realidad es que estamos en un punto alienándonos. Empezamos hace bastante con esto, no es de hoy, hace bastante tiempo, en este año empezamos con varios reclamos. Para que entiendan que alguien que es médico o médica haga paro, eso quiere decir que estamos tremendos. Nosotros desde que nos estudiamos en la facultad, no, nuestro chip está a hacer otra cosa. No porque esté mal hacer el paro, sino porque estamos seteados de otra manera. Okay. Quiero decir y transmitir que la gravedad de la situación es importante. Estamos pidiendo ayuda, colaboración en el sentido de visibilizar lo que nos sucede. No tenemos respuestas. Pasaron otras cosas feas en el hospital y las designaciones desde el ministerio, y no hay respuestas. Entonces, la verdad que estamos pidiendo a la sociedad que nos acompañe. Hay visibilización, pero digo, hay ilustradores que han hecho un montón de ilustraciones hermosas, la gente nos acompaña. Bueno, tenemos pensado otras medidas de visibilizar. Bueno, esto es lo que sigue pasando en el Garrahan. No se solucionó el conflicto. Y ahora voy a ir con un conflicto. Esto es de Córdoba, de Río Tercero. Hubo despidos en una petroquímica hace 30 días que están acampando ahí en Río Tercero. Esto afecta a todo Río Tercero, inclusive a los puestos y a fabricaciones militares. Esteban de Mastri es dirigente del Sindicato de Petroquímicos y explica un poco cuál es el conflicto. Y hace ya 33 días que estamos en un acampe por una noticia que nos enteramos por medios radiales. En realidad la fábrica se hizo como a un lado para avisarnos y comprender los 125 despidos que tenemos actualmente en petroquímica, y sabiendo que el ministerio interactuó en esto, se metió y lo hizo retraerlos con esta medida. La fábrica no optó por esta medida, a los 15 días volvieron a juntarse con el ministerio y la empresa, y no optó de vuelta por la medida que está tomando el ministerio, que nosotros volvamos a nuestros puestos de trabajo y ellos planteen la situación como sea. Entonces, en este momento, el secretario de nuestro gremial está en el Ministerio de Trabajo de Córdoba con todos los compañeros y la empresa para poder ver, porque el ministerio sacó un dictamen ahora, que un preventivo, el procedimiento preventivo de crisis, para ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Obviamente que estos son 125 compañeros despedidos, 60 de UOCRA. Nos afecta directamente fabricaciones militares, que la tenemos al lado, donde ellos nos dan el 80% de la producción. Entonces estamos, bueno, en un conflicto ya bravo de 33 días, ¿no? ¿Y los salarios se han abonado durante este periodo? Bueno, gracias a la pelea de los compañeros y la lucha que hemos tenido el mes pasado, ya ha abonado este mes, a los compañeros se le ha abonado, y nosotros pensamos en abonar también todos los meses que tenemos de lucha, porque me parece que no es un conflicto nuestro, es un conflicto que la empresa quiere cambiar su carpeta. Ellos no quieren ser más productores de TDI, sino ser traerlos de China. Dan y otras cosas. Ellos le piden las carpetas con cómo están, y a ellos todo le da bien, lo positivo, le da todo positivo, no le da negativo. Entonces estamos nosotros en ese estiria afloje, pero bueno, los compañeros por el momento están cobrando sueldo. Bueno, y la situación que genera es, como decimos, la fábrica militar de Río Tercero y la preocupación por la continuidad también. Claro, porque ahora fabricaciones militares también van por lo mismo, nos venden el 80% de la producción, y el ácido nítrico no se lo vendes a cualquier persona. No es como vender, ¿entendés? Entonces, bueno, hoy están ellos preocupados por la situación de ellos. Y también están preocupados porque hace unos días se han enterado que son, aparte de esta semana, creo que son S.A. No son más fabricación militar del Estado, pasaron a ser S.A. Entonces también es una preocupación, che, ¿cómo es la situación nuestra, no? Bueno, el programa de Milei a full, ¿no? Traigamos cosas de China que son más baratas y echemos trabajadores. Esperemos que todo esto se pueda revertir. Es raro que este tema no esté más instalado, porque afecta a todo Río Tercero. Río Tercero vive de las petroquímicas y de fabricaciones militares. Nos vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 40 minutos. Los saludo a Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Bien? Aló, acá estamos, muy bien. Una cosita que me quedó colgada y que no quiero dejar de decir. Salió la inflación, y es más baja la inflación nacional que la de la ciudad de Buenos Aires. Hay rubros que han subido mucho, y los que subieron menos fue el rubro de alimentos, en la ciudad 1,7, a nivel nacional 1,2, pero hay otros rubros como prendas de vestir, que subieron más que la inflación, 5% en la ciudad, 4,4% en el resto del país. Me preocupa porque entre la ciudad y la nación, en la ciudad hay 122 en estos primeros 10 meses de inflación, 122,10%, y en la nación hay 107. Es decir, si no me equivoco, de 107 a 122 hay casi 15 puntos, ¿no? Claro, 15 puntos. Lo cual quiere decir que aunque a nosotros nos ajusten la cosa por inflación, perdemos 15 puntos porque consumimos en la ciudad. Y también hay un debate porque el tema vivienda, agua, combustible, pondera poco, porque hace años los servicios no eran tan caros, y en la ciudad 4,3, en Naciones 5,4, pero el debate está en si no hay que cambiar, ya que eso hace que la inflación sea mucho más baja, pero a su vez nuestro bolsillo está mucho más flaco, porque estamos pagando el doble que lo que da de promedio de la inflación por agua, luz, etcétera, etcétera. Camilo, ¿qué pasa con las gladiadoras? Las gladiadoras desde el miércoles pasado hasta hoy jugaron dos partidos. ¿Sí? Jueves de la semana pasada, 2-2 contra Estudiantes de Buenos Aires. Uh-huh. Un Estudiante de Buenos Aires que está peleando el descenso. Aclaro que las gladiadoras es el equipo de Boca, ¿no? Exactamente, decirlo, sí. Porque por ahí, ¿viste? Pequeño detalle para aquellos, si hay algún algún nuevo oyente. Aclaramos que las gladiadoras sí son el equipo de fútbol femenino de Boca Juniors y que todos los miércoles hacemos un breve repaso por la actualidad de dicho equipo, ¿no? Como decía, el jueves pasado jugaron contra Estudiantes de Buenos Aires, empataron 2-2 en Casa Amarilla, y este domingo, domingo 10 de noviembre, le ganaron 3-0 a Belgrano también en Casa Amarilla. Las chicas están muy lejos del torneo, es ya prácticamente imposible que salgan campeonas, tienen que ganar los 6 partidos que quedan y San Lorenzo tendría que perder los 4 partidos que le quedan por jugar. Así que es imposible, es prácticamente imposible, me atrevo a decir que este fin de semana es muy posible que San Lorenzo, que las chicas de San Lorenzo salgan campeonas del torneo local, si no es este fin de semana, seguramente sea el fin de semana siguiente, ¿no? El próximo. Así que, de antemano, ya lo anticipamos la semana pasada, sin ánimos de nada, sin ánimo de mufar, ni ninguna de esas cosas que forman parte del supuesto folclore del fútbol, felicitamos al equipo femenino de San Lorenzo, que rompe con una racha de 5 torneos consecutivos que ganan las gladiadoras en el fútbol femenino local, ¿no? Estamos hablando de la primera división del fútbol femenino de la República Argentina. Próximo partido de las gladiadoras, este viernes, 9 de la mañana, horario por ahí un poquito complicado, ¿no? No muy horario laboral para colmo, un día de semana. Este viernes, 9 de la mañana, juegan contra Rosario Central en Rosario. Eso es todo lo que tenemos por ahora. A las gladiadoras le quedan 3 fechas del torneo a las gladiadoras por el parate que tuvieron debido a la Copa Libertadores. Le quedan 6 partidos por jugar, pero ya está prácticamente sentenciado el torneo. Y lo único que queda por definir es en qué puesto pueden llegar a caer las gladiadoras. Me atrevo a decir que si se dan unos buenos resultados hasta pueden ser subcampeonas. Que porque no están muy lejos de ni de Racing ni de Gimnasia, que son los perseguidores más cercanos a San Lorenzo. Hay una gran brecha de todas maneras entre San Lorenzo y el resto, ¿no? 8 puntos le saca San Lorenzo a estos dos equipos que mencioné recién. Así que eso es todo en lo que respecta al fútbol femenino y más recortado en particular. Hablando de las gladiadoras, el equipo de fútbol femenino de Boca Juniors. Perfecto. Bueno, ¿tenemos cine, che? Por supuesto. ¿Tenemos cine para ver dónde? En la tablet. En el cine, por supuesto. No va a haber ninguna tablet. En la tablet se juega el Candy Crush, ¿viste? Eso que caen las sandías y vos las cortás con el dedo. Al Angry Birds, todas esas cosas. Voy a tener que seguir viéndolas en el celular, las películas. Vea cine en el cine. Señor, señora que está del otro lado, vea cine en el cine. Gracias a los jubilados de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, se está manteniendo, por ejemplo, el cine Gomón. Así que sigan viendo cine en el cine, no hay como la experiencia cinematográfica. Todo aquello, todo ese contenido que van a ver, contenido entre comillas, porque ahora absolutamente todo es contenido, es increíble. Contenido es, no sé, vos comprás, una bolsa de jabón en polvo, por ejemplo, y te dice contenido, no sé, 500 gramos, ni idea. que vamos a comparar eso con una película, por ejemplo. Vamos a comparar cualquier tipo de contenido, así como se dice contenido, mucho material audiovisual, por supuesto. Eso es a lo que me estoy refiriendo, a TikTok, a Instagram. Eso lo vamos a comparar con el cine. Bueno, no. Contenido, compren contenido, miren contenido en el celular, en la tablet, donde quieran. El cine, vívanlo en el cine, de ser posible. Si necesitan llegar a medidas extremas en las cuales tienen que recurrir a una bendita tablet, por ejemplo, una computadora, está bien, no hay ningún problema. No tenemos nada contra eso, por más que parezca lo contrario, pero tratamos de incitar a que se vea cine en el cine. Bueno, acá tenemos el dogmatismo cinéfilo. Sí, es bastante dogmático de mi parte, debo decirlo. Cinéfilo. No es muy... Bueno, si a alguno le sobra una tablet que funcione más o menos, que se la y acá hay una y del otro lado acá tenemos una negación de la experiencia cinematográfica. Si le sobra, alguna le sobró cuando la reta le repartía las tablets para los jubilados, claro. ¿No? El ANSES. Claro, el ANSES dio allá también, por el 16, claro. 17, 18. O si tienen si algún, sobró alguna, ya saben. Si tienen algún Lambaré hijo, 873. Nieto, claro, algún hijo, nieto que formó parte del plan Conectar Igualdad o el plan Sarmiento, ahí también, ¿no? Ya que estamos. Bueno, gracias por la colaboración. Fuera de toda joda, de todas vamos maneras. Vamos a la película, vean cine donde puedan, preferentemente en el cine. Eso es lo que lo que bregamos en esta. Bajamos un poco la intensidad porque se entiende también que el cine, que es el arte más masivo y popular, ya no es tan popular en el sentido de que hay entradas caras de cine. Claro. Hoy saqué, por ejemplo, para ir el fin de semana a ver una película, saqué con el 50% de descuento y la saqué a 6.000 pesos para verla en un cine de cadena. Está bien, no es tanto dinero hoy, 6.000 pesos, ¿qué te sale 6.000 pesos? El tostado con el café, con leche, ponele. En algún barcito o más por ahí, te sale más caro que eso. Pero de todas maneras, dada la situación, se vieron aumentos del valor de las entradas de cine por encima de la inflación. Así que, entendiendo la situación, bueno, se entiende que se consuma cine por otros lados, que se consuman películas por otro lado, material audiovisual y demás. Pero siempre vamos a entender eso, pero siempre vamos a tratar de llevar gente a las salas. Tenemos un estreno. Mañana se estrena Golpe de Suerte en París, la nueva película de un director que, debido a la cancelación que ha sufrido, hace años que no sacaba un largometraje, ¿no? Y es posible que sea una de las razones por las cuales se fue también a filmar a París, ¿no? Estamos hablando de Woody Allen. Golpe de Suerte en París, que se estrena mañana, es la nueva película escrita y dirigida por Woody Allen, en la cual Fanny, la protagonista de esta historia, una chica muy sencilla que trabaja en una galería de arte, vive felizmente casada con Jean, su esposo, bueno, un millonario, un contador que le hace evadir impuestos a gente de mucha guita, pero esta vida aristocrática, podríamos decir, se desequilibra cuando aparece Alain, un escritor bohemio, podríamos decir, compañero del secundario de Fanny, el cual declara haber estado siempre enamorado de ella. A partir de acá se plantea un contraste en la vida de Fanny, que se siente medio perdida siendo una suerte de esposa trofeo de un multimillonario. Y empieza a de alguna manera interiorizarse en la vida, podríamos decir, citadina, ¿no? Empieza a caminar las calles con Alain y empieza a encontrar en él y en esa relación algo que estaba careciendo en su monótono y lujoso matrimonio, ¿no? Ante las sospechas de estar siendo engañado, Jean, como dijimos recién, el marido millonario de la protagonista, empieza a tomar cartas en el asunto, que empiezan a escalar de manera violenta. A ver, Es complicado, es muy, muy, muy complicado, o prácticamente imposible ver una película de... no me gusta mucho decir de, pero bueno, vamos a simplificarlo para tratar de ordenar un poco dentro de lo que es el cine del cual formo parte, mejor dicho, ¿no? Pero es complicado ver una película de Woody Allen y no entrar en comparaciones con la propia filmografía de Woody Allen, ¿no? Ponerla en diálogo con otras películas de él. Es muy difícil. De todas maneras, bueno, vamos a tratar de hacer hacer la excepción, pero si hay algo que se ve muy fortalecido siempre en todas sus películas, sobre todo en las grandes películas de él, es que siempre trabajó con los deseos, podríamos decir, tanto conscientes como inconscientes de los personajes, ¿no? Como sus verdades, tarde o temprano, como su verdadera naturaleza, por decirlo de alguna manera, se ve expuesta a través de las decisiones que toma, ¿no? A través de su propio accionar. Algo muy interesante, muy logrado, como dije recién, a lo largo de toda su filmografía, hablando a grandes rasgos, ¿no? Los personajes de Woody Allen suelen ser muy, muy interesantes. Y esta película, debo decir, Golpe de Suerte en París, no es la excepción, porque logra trabajar muy bien esto. Pero no solamente podemos enganchar a través de esto, a través de lo que es, de lo que son sus personajes, de lo que son sus deseos, de lo que reprimen, de lo que se guardan, de lo que deciden ser en una vida social, ¿no? De alguna manera engañándose a sí mismos, tal como lo hace, como lo decíamos, la protagonista Fanny, en una vida que pareciera no pertenecerle, por más que sea una vida lujosa, por más que sea una vida que no le va a faltar jamás nada. Ese no es solamente el fuerte, sino también cómo, y acá entra tal vez un poco esta figura del autor, esta autoría que podemos apreciar a través de películas de Woody Allen, sino que como que fluctúa entre distintos géneros. Pareciera que empezamos y que arrancamos con una linda comedia romántica, que pareciera por momentos que llega al lapstick, que va hacia el absurdo, podríamos decir, pero que finalmente entra también en terrenos reflexivos. Y esto es lo que logra a través de tales personajes. Otro tema interesante también que se podría hablar es cómo está representada la violencia dentro de la película, pero nos iríamos mucho por las ramas. Es otro tema muy interesante para hablar. Se lo dejo picando a los oyentes para que vean la película y reflexionen, ¿no? Se pregunten un poco cómo está representada la violencia en esta película en sí, ¿no? Raro que hablemos de violencia cuando a su vez arrancamos hablando de que esta película va más tirando al lado de la comedia romántica hasta el absurdo, inclusive, ¿no? Pero bueno, retomando y ya para ir cerrando también, para terminar de recomendar Golpe de Suerte en París, que le volvemos a mencionar a los oyentes, se estrena mañana, hay una frase muy, muy interesante de Hitchcock que dice que no es importante o no importa que una historia parta de un cliché, pero que lo ideal sería no caer en uno. A esto voy con que puede ser que el disparador, una pequeña sinopsis comercial de la película, no sea atractiva, y pensemos cuántas películas vimos sobre infidelidad, sobre matrimonios que se rompen, sobre la necesidad de algo más por fuera del matrimonio, más allá de que uno tiene todo en lo que respecta a lo material y demás. Bueno, esto es lo importante de cómo trabaja Woody Allen en sus películas. Es posible que parta de clichés, de por ahí comedias de rematrimonio, parejas que se pelean y que se vuelven a juntar y demás. Puede que parta con ideas de esos géneros, pero después las lleva por terrenos muy, muy personales a través de los... o muy íntimos a través de los personajes, ¿no? La película logra esto, logra lo que decía Hitchcock en esta frase, ¿no? Así que... y también para cerrar con una frase de, en este caso, el director de esta película, de Woody Allen, hago tantas películas, decía él, tendrá arriba de 50, perdí la cuenta realmente, hago tantas películas porque en una de esas alguna me sale bien. Yo creo que esta le salió bien, así que recomiendo que vayan a ver Golpe de Suerte en París, que estrena mañana, y si por alguna... Por alguna razón lo cancelaron a Woody Allen y por eso condenan a la película, atrás hay mucha más gente trabajando, además de Woody Allen, no solamente en este, no solamente en Europa, en la producción francesa que estuvo, sino también acá en este país, gente que la está distribuyendo y que está creyendo y que está necesitando de que vaya gente al cine a verla, ¿no? Así que no condenemos por una figura, no condenemos el trabajo de cientos y cientos y cientos de personas, no solamente en este caso de Francia, sino también acá en Argentina, ¿no? Y para los escépticos que dicen, ya nada, ya Woody Allen no hace buenas películas, hace 40 años que no saca una buena película, bueno, tener en cuenta que tal vez no entre dentro del panteón, podríamos decir, de las mejores películas de Woody Allen, debido a que no se está reinventando. Tener en cuenta que en 2 semanas o en 3 semanas más o menos cumple 89 años Woody Allen. Él a esta altura del partido no se está reinventando, sencillamente sigue contando historias. Y es una historia muy, muy linda, muy, muy sencilla de digerir y muy linda para después de charlarla, sea en este micrófono o sea en otro lado. Así que recomiendo que mañana, a partir de mañana, vayan, se acerquen a algún cine y vayan a ver Golpe de Suerte en París. Bueno, ¿tenemos algo más, Camilo? Eso es todo. Para la semana que viene, si sale todo bien, si no se posterga el estreno, vamos a tener una película bastante esperada, por lo menos de mi parte, un documental, veremos. ¿Un documental? Un documental, Gaucho Gaucho, sí. ¿Sí? No vamos a hablar mucho más por las dudas, porque se llega a postergar el estreno y demás. Ojalá la semana que viene estrene y podamos hablar de la película en esta columna. Bueno, una cosita, estuviste recorriendo por el tema de los museos, ¿no? Sí. La noche de los museos. Sí, sí, sí. Una síntesis de lo que viste, una pequeña síntesis. Yo también estuve, viste. Bueno, era la vigésima noche, ¿no? El 20. Se conmemoraron 20 noches 20, de museos. Claro. Sí. No tenía ese dato. Sí, bueno, está un poco ligado a esta columna. Fui al Museo del Cine, sí. Ahí en Cafarena 51, en el barrio de La Boca. Es muy lindo, está muy lindo. Te hacen una guía a través de toda la historia del cine argentino, sus distintas etapas, revisitarlas a grandes en grandes rasgos, digamos, desde el cine silente, el cine industrial sonoro en los años 30, la época de oro, fines del 30, principio del 40, los estudios que nacen en los años 30, Lumitón, la Argentina Sonofilm, Pampa Films, cómo empieza a aparecer de a poquito el germen del cine social con Mario Sofici y Prisioneros de la Tierra, después pasando a la crisis de fines de los años 50, después de la proscripción del peronismo, el cierre de los estudios, la generación del 60, nuevos directores formados en el exterior que vienen a Argentina a hacer y que se empiezan a preguntar para qué hacemos cine y que intentan meterse en el cine comercial, en el cine comercial, pero a su vez tratando de contar algún mensaje, dar un mensaje un poco más comprometido con la situación del país y demás. Y bueno, y así todo un repaso desde los comienzos del cine argentino hasta el día de hoy, hasta el nuevo cine argentino y demás, una nueva industria y demás. Así que es bien. Todo un repaso hermoso, ahí se pueden ver un montón, bueno, de en cámaras. En este caso, un caso concreto, pero como hubo cantidad de museos, 250 claro. Lugares que se podían visitar, muchísima gente se movilizó, ¿no? Sí, recomiendo particularmente, les acabo de hacer un repaso así muy a grandes rasgos, es muy interesante, el Museo del Cine, recomiendo que vayan a verlo ahí en Cafarena, en el barrio de La Boca. Se nos terminó el programa. Gracias Soledad Vázquez por habernos acompañado. Gracias Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau, chau, chau. Quédense que ahora viene algo con R. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.